Juan Sasturain. El sueño es así. Yo soy derecho, delantero y derecho. O era, ahora ya no soy ni delantero. Sigo siendo derecho, pero no soy delantero. Pero cuando era delantero y jugaba de 10, ponele de 9, a veces. Entonces, en el sueño, viene un centro pasado de la derecha y yo vengo de frente, digamos, entrando por el andarivel del 10 al área, y viene la pelota en el aire, y ahí tenés que resolver, ¿no? O le das de lleno de volea con la que no sabes menos, con la suela, claro. Mandás al soberano carajo. Amagás, ponés el muslo o el pecho, la frenás, enganchás para adentro, bueno, y ahí o hacés la gran jugada o la cosa se diluye. El sueño, claro, era siempre ese centro pasado, no muy bombeado, ¿eh? Alto y pasado. Sí, pero no demasiado bombeado, venía fuerte, así que si le pegabas, si le calzabas bien, si la calzabas bien, era gol. Bueno, y ahí, ¿no? Ese, claro, ese lugar de incertidumbre donde se definen muchas cosas, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con la vida, con perplejidades, con dudas, con si la vas a parar, si vas a enganchar. O te vas a jugar en la volea, ¿no es cierto? Claro, en el prólogo, Juan Sasturain, que está charlando con nosotros, dice: ¿acaso por eso hoy, aún hoy, escribo los goles que quise hacer alguna vez y gambeteo las novelas que me cuesta terminar? Exactamente, siempre las cosas que más nos cuestan, ya sean los amores, ya sean las decisiones grandes de nuestra vida, lo que tiene que ver con la vocación, con aquello donde ponemos el corazón y los huevos, bueno, esas son las cosas que más nos cuestan decidir. Para la boludez somos rápidos, pero para las cosas importantes, ¿no? Ahí donde tenemos que tomar esas decisiones son, y bueno, donde estamos más comprometidos siempre nos cuesta más, ¿no?